¿Querés que bajemos más? Mónica Baeza, del Sindicato de Prensa, bueno, ya preparada para poder también participar de este acto en repudio contra los tarifazos a nivel nacional. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, sí, hoy es una de las tantas convocatorias que se hizo durante el verano, porque hay que decir que no se paró a pesar del receso de verano. La consigna es la misma. Yo creo que ahora, cuando se comiencen a activar el ciclo electivo nuevamente, se viene también la avanzada de los sindicatos, de reclamo de la actualización salarial acorde al costo de vida, un costo de vida que no ha parado de crecer en los últimos meses. Así que yo creo que esta es como la base para seguir organizándose y para afrontar los ajustes que van a venir aún más serios que los de los años anteriores, y el ataque y la avanzada sobre el hecho a los trabajadores, como que se ven reflejados, por ejemplo, en la reforma laboral. Pensemos que una de las condiciones que el gobierno nacional tiene para cumplir tiene que ver con esto de recortar derechos, que es lo que le está pidiendo el FMI, y ya el tema de la reforma laboral se está hablando. Esto nos involucra a todos, y es momento entonces de que todos los trabajadores y trabajadoras nos sintamos parte de esto. Y por eso también se están haciendo las convocatorias por el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, en los que también queremos discutir este tipo de aspectos, porque claramente la violencia laboral, los recortes salariales, la imposibilidad de afrontar el costo de vida tiene que ver también con una forma de afrontar la violencia que genera el Estado, ¿no? ¿Considerás que esa violencia que genera el Estado también está polarizada en C5N y todo el grupo periodístico que le ha recortado inclusive el tema del derecho a cobrar su salario? Yo creo que, aunque lo nieguen, sí hay algunas cuestiones políticas de por medio. El trato para empresarios que cometen ilícitos o son investigados por el modo en que han generado sus riquezas no es igual en la Argentina, eso hay que decirlo. Y después tampoco hay una política, y esto lo hemos dicho, una política de contención y acompañamiento a los trabajadores de estas empresas. Pasó con los obreros de CPC en Caleta, Bolivia, pasó con los obreros que trabajaban para las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, está pasando acá. El tema es, no es que lo que se está planteando es que no se investigue, al contrario, queremos que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que queremos es que se acompañe y se resguarde la fuente laboral de cientos de trabajadores a lo largo y ancho del país que están vinculados a estas empresas. Bien, gracias Mónica por brindarte esta entrevista a esta radio comunitaria FM del Chenque. Gracias a ustedes por estar.